Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, y hacemos un resumen de las últimas movilizaciones por el cambio climático. Recordar que todos los viernes en distintas capitales del estado se reúnen gentes para protestar por la dejadez del gobierno en reducir las emisiones y en otro modelo para que no aumente la temperatura como está aumentando. A raíz de esto también surge un nuevo movimiento de madres contra madres por el clima, movimiento verde que busca, entre otras cosas, reivindicar el poder de la educación para frenar el avance de este calentamiento global. Bueno, así recordaros que este viernes pasado también la juventud y otros colectivos como Madres por el Clima gritaban al unísono ¡basta ya! Recuerdan que se están agotando los recursos y que el tiempo de reacción de la humanidad va en una cuenta atrás que se reduce cada día. Bueno, el colectivo de Madres por el Clima recuerdan que uno de los objetivos fundamentales es la educación para que las próximas generaciones tengan un conocimiento de cuidar el planeta de otra manera. Bueno, y acaban recordando que si queremos cambiar algo, el mensaje tiene que llegar a mucha más gente. No podemos quedarnos en la gente que ya está movilizada, sino que tenemos que llegar a las personas que hacen como que no les importa, ya que esto nos influye a todos y a todas. Bueno, por otro lado, también nos llega información sobre el tratamiento que hacemos de las aguas residuales. Nos vamos hasta Panamá, ni más ni menos, dando un vuelo raso desde aquí arriba. Y nos recuerdan que el agua contaminada plantea riesgos significativos de diarreas, infecciones, malnutrición, que ocasionan 1,7 millones de muertes al año. Bueno, el 90% de estas muertes ocurren en países en desarrollo y principalmente a causa de la ingestión de patógenos fecales de humanos o animales que se encuentran en las aguas. Bueno, a nivel global, el volumen de aguas residuales aumentará con el crecimiento de la población y a medida que se expanda la economía y los ingresos globales de ese país, el contenido de las mierdas en el agua, no sé, no sabemos por qué, pero también aumenta. Bueno, un gran ejemplo, seguramente que lo conoceréis, por el río Ganges en la India. Este cuerpo de agua abastece alrededor de 500 millones de personas, lo que aproximadamente equivale a la población de Canadá, Estados Unidos y Rusia juntos. Pues imaginaros luego todas esas personas cagando y meando. ¿Os lo habéis imaginado ya? Ahora vamos a intentar quitarnos esa imagen de la cabeza. Bueno, en un estudio en enero del 2018 publicado en Water Research encontraban que la concentración de coliformes fecales en el agua está fuertemente relacionada con la densidad de población aguas arriba y que el río recibe aproximadamente 100 veces más agua residual por habitante en las poblaciones urbanas que en las rurales. O sea que en las zonas rurales alguien se echa su cagadita en el campo y no pasa nada. Bueno, según algunas organizaciones, las plantas de tratamiento de aguas residuales en estas zonas son muy costosas y se pueden desbordar fácilmente durante los monzones. El 30% no estaba operativa en el 2013 y otras utilizaban menos del 60% de la capacidad instalada. Bueno, esto es lo que quiere decir que esas aguas residuales no se reciclan apenas. Bueno, así recuerdan que el tratamiento del agua debe de ser eficaz, ya que el agua es un bien que se utiliza para casi todo. Recordar también el derecho al agua potable, limpia y segura, y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos. Recordar también que más del 80% de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin tratamiento alguno, una cifra que alcanza el 95% en algunos países menos desarrollados. Recordar también que la buena salud y el bienestar está muy ligada a la buena calidad del agua.

Bueno, y vamos ahora hasta Colombia, donde continúa el exterminio contra excombatientes. Bueno, y siguen manipulando la verdad en los medios de comunicación y dicen que ahora eso es una paz sangrienta. Bueno, así al terrorismo de Estado que abre Colombia en canal, al saqueo de multinacionales le permiten al capitalismo transnacional una acumulación capital colosal e insisten en llamarle cínicamente paz. Bueno, así la guerra del capitalismo transnacional continúa y 129 exguerrilleros y más de 600 activistas han sido asesinados por la herramienta paramilitar o militar del Estado colombiano. Bueno, estas muertes han ocurrido tan solo desde los acuerdos al terrorismo de Estado que viabiliza el saqueo multinacional, no puede llamársele paz. Bueno, así nos encontramos actualmente en el atroz asesinato precedido de torturas contra el exguerrillero Dimar Torres por parte del ejército colombiano. Nos convocan a una cuestión, a la realidad objetiva de terrorismo de Estado. Los militares lo torturaron, lo mutilaron, arrojaron su cuerpo desnudo y su pene amputado. Esto es el terrorismo de Estado que actualmente gobierna en Colombia, perpetrando así el exterminio para servirle al capitalismo transnacional y para asustar a la población. Esto lleva ocurriendo desde la firma de los llamados acuerdos de paz. La guerra del capitalismo transnacional contra el pueblo colombiano sigue en alza y van ya más de 129 exguerrilleros asesinados, varios de sus familiares torturados, desaparecidos o asesinados también. Por otro lado, también van más de 600 líderes sociales asesinados por la herramienta paramilitar o militar del Estado colombiano, bajo la paz sangrienta con centenares de sindicalistas, maestros, líderes agrarios, estudiantes, comunitarios y demás han sido asesinados por la herramienta paramilitar. Bueno, a Dimar Torres lo detenían el pasado 22 de abril y lo torturaban y lo asesinaban en defensa, dice el ministro Guillermo Botero, que intentaba hacer creer que hubo un forcejeo en el que supuestamente Dimar habría intentado quitarle el arma a uno de los militares, pero el estado del cadáver se veía evidentemente que había sido torturado y asesinado después. Se cebaron con su cuerpo, ya que le habían mutilado su pene. Tenía marcas en las manos y las piernas y varios golpes en el cuerpo. Su cráneo quedaba desfigurado y al parecer por el impacto de un proyectil que había ya acabado totalmente con su vida. Agradecer a Silvia Ruiz que nos mandaba esta información al correo, que también la podéis encontrar en Nodo 50. Está publicada en nodo50.org. Hay mucha más información de la actual situación en la que se encuentran los colombianos y colombianas.

war cannot exceed the woe of aftermath. The drums will shake, the castle wall, the ring rings right in black. Right on, the situation right on, shoot straight to the before. No comfort here, the fire at night, the lights are face so cold. Iban los dos vestidos con descaro, minifalda, melenas, cogidos de la mano, tan jóvenes que casi daban miedo, tan absortos en un cero que aunque no se veían, les unía absolutos algo fieramente puro. Iban a cualquier parte escogidos de la mano, se amaban sin tristeza, ni alegría ni nada, y a veces se miraban, pero no se veían, y luego se sentaban en un banco cualquiera, pero no se veían. Ella era muy bonita, parecía aturdida, él feroz y esmirriado. No hablaban, no tenían ya nada que decirse, ya no se deseaban, pero seguían juntos, cogidos de la mano, frente a algo que espantaba, mientras el transistor seguía sonando. Better than making a million, better than being a queen, better than oil wells and gold mines, better than pastures of green, better than finding a horseshoe, better than losing your head, better than anything ever thought of, better than anything ever said, better than singing right out loud, or being spotted in a crowd, better than anything, better than anything except being in love. Y por un espejo adelante, quién sabe a dónde va. Una estatua bien mirada es un devórame más, pues aunque parezca quieta siempre hay un caos vital, un caos destruyéndola por dentro y vuelta así al marchar atrás. También a veces suspiramos, lloramos. Nunca hay final ni total. Mas si el artífice acierta con su trampa, no hay que hablar. Basta mirar. Basta mirar. Yo me siento temblar. Better than men shot through cannons. Better than fresh ears of corn. Better than balancing all the while. Oh, watching tigers jump through fire. Better than anything except being in love. Better than driving round the world. Oh, watching fireflies enter the dark. Bueno, vamos ahora hasta México, donde recogen en un archivo los nuevos hallazgos de fosas comunes. Más de 222 fosas clandestinas con 322 cadáveres en menos de 6 meses. Bueno, así lo informan desde el gobierno de México, que, como decíamos, encontraban 222 fosas clandestinas en 81 puntos del país con 337 cuerpos de personas desaparecidas. Estos hallazgos comprenden en un periodo que se han estado buscando desde el 1 de diciembre de 2018 a ayer 13 de mayo de 2019, tiempo en el que fueron halladas estas nuevas fosas. Bueno, en este informe recuerdan que en el estado de Veracruz tan solo se encuentran 76 sitios con fosas clandestinas. El 71% de las fosas encontradas en los estados de Colima serían 11 y en Tabasco otras 11, Sonora 10, Zacatecas otras 10 y Guerrero 8, acabando con otras 8 fosas comunes en Jalisco. Bueno, esto ya supone una crisis, como decimos, en el país de México, ya que miles de personas que tenían familiares desaparecidos ahora no dan abasto, ya que están apareciendo. De 40.000 desaparecidos, como decimos, han aparecido ya 337 nuevos cadáveres. Early one morning, the sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west, split up on the docks at night, but the green it was bad. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the great North Woods,

El rey de la hija, ¿eh? Vamos, los dos de... El rey también ha sido una cara papo de mongolo, pero ya más que se pone hasta el culo de todo. Además que tienen antecedentes de sífilis y movidas de esa, y la sífilis ataca el cerebro. Ya, aparte de la voz. Algo que estamos reinados por los sífilíticos. Estamos gobernados por los degenerados, toda la familia apoyando. No, no pintan nada. No, no, no, la Sofía la que me nos polla, me parece. Yo creo que la Sofía no tiene que darse la que tiene, la pobre. La Sofía seguro que pilla los guardaespaldas. Descarado, y le dice, agáchate, Sofía, que hay una manera de juntarlo. Agáchate a coger ese niño que ven mis pelos. Bueno, pero como manejas las tecas de crédito. Imagínate que sacaran las monedas al rey y la reina follando, chupándose las monedas. ¿Por qué no? Es pues claro que es sí. Es que todo tiene que ser así. ¡Viva la reina! ¡Viva el rey! La reina sería mejor, seguro. Historias de la Casa Real. Bueno, en la pista número 4 nos acompañaba Bob Dylan con Blood on the Track, disco publicado en el 75. Bueno, os dejo un ratito con otro tema de él, de título Idiot Win. All the time, and they just can't remember how to end. Bueno, y recordar antes de que se me olvide el próximo concierto: Música Escola, Riatearen y Caslen. Para el próximo 18 de este mes de mayo, el sábado, en San Pedro, la charanga escolar en actuación directo que te cagas. Bueno, así como decíamos, empezarán a partir de las 11 de la mañana con la primera actuación de la charanga. Charanga escolar en actuación en el frontón. En este paraje impresionante que es la Bahía de Pasaya, como no apetece, invita a este próximo sábado 18, como decimos, a ir a este concierto. Bueno, después a las 12 el concierto de Ollán Iñaki y The Rocker Band. Y también el grupo BH Roja. Próximo sábado 18 a partir de las 11 de la mañana, como decimos, en San Pedro. Separated you from me. You'll never know the hurt I suffered, nor the pain I rise above. And I'll never know the same about you, your holiness or your kind of love. And it makes me feel so sorry. Pongo el oído atento al pecho, como en la orilla el caracol al mar. Oigo mi corazón latir sangrando y siempre y nunca igual. Sé por quién late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decirlo con fantasmas de palabras y engaños al azar, llegaría temblando de sorpresa al inventar la verdad. Cuando fingí quererte, no sabía que te quería ya. Inventar la verdad. También nos acompañaba Ethan Soul con este soul orgánico que sonaba de fondo hace algunos minutos. Componente, el componente de la morcilla, hemos aprendido que es un poco de protagonismo, menear la perdiz, removerlo todo a punto de cuchara y ejecutar primero la codorniz para que no se te mueva en el plato. Direct, you're gonna make the loads when you go.

Bueno, y por aquí, antes de acabar, nos aconseja que os comáis todos los días, si podéis, 12 espárragos vía anal o vía oral. Eso cada uno como lo elija. Que el espárrago arrastra todos los residuos corporales y tiene una fácil digestión. Este es nuestro último consejo antes de despedirnos hasta el próximo martes. Un gran saludo desde la Onda Arciana, que siempre tiene algo. Sin Chilic y Radio